Estos son los titulares del viernes 11 de marzo. No se logra ningún acuerdo en la reunión de cancilleres de Ucrania y Rusia. Japón honra a las víctimas del desastre del 11 de marzo de 2011. Tokio confirma el jueves más de 10.000 nuevos casos de coronavirus. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Los ministros de Asuntos Exteriores de Ucrania y Rusia conversaron el jueves en la ciudad turca de Antalya, dos semanas después de que Rusia empezara a invadir Ucrania. Sin embargo, ambas partes no lograron limar sus diferencias. El gobierno turco actuó de intermediario en la reunión mantenida entre Dmytro Kuleba y Sergei Lavrov, que duró unos 90 minutos. Tras el encuentro, Kuleba dijo que no había habido avances hacia la consecución de un alto el fuego. El canciller ucraniano dijo que tenía la impresión de que en este momento Rusia no está en una posición de establecer un alto el fuego, sino que lo que persigue es que Ucrania se rinda, cosa que, añadió, no va a lograr. Asimismo, dijo que ambas partes habían hablado mucho tiempo sobre la crisis humanitaria y que habían acordado buscar una solución a los asuntos de esta naturaleza sobre el terreno. Por su parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió de que es peligroso que los países suministren armamento a Ucrania y repitió la exigencia de Moscú de lo que describe como desmilitarización y un estatus neutral para Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, quiere que se le ofrezca una garantía jurídica de que Ucrania no se adherirá a la OTAN. Un alto mando del Departamento de Defensa de Estados Unidos afirma que las fuerzas rusas están a unos 15 kilómetros del centro de Kiev, la capital de Ucrania. En conversación con los periodistas el jueves, el alto mando explicó que las tropas rusas están avanzando desde el noroeste y que, al parecer, habían recorrido cerca de 5 kilómetros en las últimas 24 horas. Asimismo, dijo que hay otra columna de efectivos militares que avanza desde el noreste y que podría estar a unos 40 kilómetros de la capital. Añadió que otra columna, que ha estado avanzando posiciones desde el norte, seguiría combatiendo con las fuerzas ucranianas en la ciudad septentrional de Chernígov. La misma fuente estadounidense hizo constar que si bien el ejército ruso parece que intenta acercar Kiev, las fuerzas ucranianas han estado ofreciendo una férrea resistencia. Dijo por último que aún no se ha estimado el momento en el que llegarán las tropas rusas al centro de la capital. El número de firmas japonesas que suspenden sus actividades en Rusia está aumentando. Se unen a la gran cantidad de empresas que están tomando medidas por la invasión rusa a Ucrania y a las duras sanciones que está imponiendo Occidente. El grupo Sony, gigante del entretenimiento, ha cancelado los envíos de consolas PlayStation y de software. Además, ha cerrado su tienda en línea para Rusia y ha suspendido el estreno de una película. Fast Retailing, gestora de la cadena de tiendas de ropa Uniqlo, aplicará un cierre temporal en los 50 locales que posee en territorio ruso. El conglomerado industrial Hitachi y la firma de cosméticos Shiseido también están tomando medidas similares. Y hoy viernes se cumple el undécimo aniversario del potente terremoto y devastador tsunami que asolaron el este y el noreste de Japón y provocaron un grave accidente nuclear. Se están celebrando varios actos para honrar a las víctimas del desastre. A las 2:46 de la tarde del 11 de marzo de 2011 se produjo un seísmo de magnitud 9 frente a las costas del noreste de Japón, lo que provocó olas sísmicas de más de 10 metros de altura. Las autoridades calculan que un total de 18.423 personas fallecieron o desaparecieron a causa del desastre natural. En febrero aún había 38.139 desplazados, aunque la cifra ha estado disminuyendo. El número de evacuados cuya muerte se ha certificado que está relacionada con lo ocurrido era de 3.786 a fecha del jueves. 11 de ellas se produjeron a lo largo del pasado año. El terremoto y el tsunami, así como el posterior accidente nuclear, provocaron graves daños, especialmente en 40 municipios de las prefecturas de Iwate, Miyagi y Fukushima. De ellos, 28 han registrado un descenso de su población de más del 10% en comparación con fechas anteriores al desastre. Ninguno de los residentes de la localidad de Futaba, Fukushima, puede volver a su casa por el momento. Se espera que en junio se retire la orden de evacuación en una parte del municipio. Uno de los problemas de los residentes de las zonas afectadas es el aislamiento. En 2021 fallecieron 72 personas que residían solas en viviendas públicas de Miyagi, Iwate y Fukushima. Nuestra emisora realizó una encuesta por internet a personas que habitan en áreas costeras de las tres prefecturas y en zonas que tuvieron que ser evacuadas tras el accidente nuclear. Se les preguntó con qué frecuencia habían hablado en el último año sobre lo ocurrido. El 45% respondió que había tratado el tema menos en comparación con el año anterior, mientras que solo el 7% dijo haber conversado sobre ello más a menudo. El 38% indicó que la frecuencia no había cambiado. Japón tiene ante sí el importante desafío de transmitir lo aprendido del desastre de 2011. El riesgo de que el país sufra potentes terremotos sigue presente. Las autoridades de Tokio confirmaron el jueves más de 10.000 nuevos casos de coronavirus. La cifra ha descendido en unos 2.200 con respecto al mismo día de la semana pasada. Durante una reunión celebrada el jueves para evaluar la situación en la capital japonesa, los expertos indicaron que la cantidad de nuevos contagios está disminuyendo a un ritmo moderado, aunque alertaron de que el virus podría volver a propagarse con celeridad. La gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, dijo que al final del año fiscal hay diversos acontecimientos como ceremonias de graduación y fiestas de despedida. Por este motivo, solicitó a la ciudadanía que coopere con acciones dirigidas a reducir el riesgo de infección, tales como evitar las comidas con un elevado número de personas y larga duración. En lo que respecta al ámbito nacional, las autoridades de Japón informaron de más de 61.000 nuevos casos el jueves. El número de enfermos graves de COVID-19 se situó por encima de los 1.300. En momentos en los que Japón ha relajado las restricciones fronterizas por el coronavirus, el gobierno nipón ha decidido establecer un programa de emergencia para ofrecer dinero y apoyar así a los estudiantes internacionales que lleguen al país y se enfrenten a dificultades financieras. Aquellos estudiantes que lleguen a Japón y se integren en universidades u otras instituciones educativas para finales de este mes podrán solicitar una ayuda de 100.000 yenes por persona, cerca de $860. Esa cantidad se brindará a quienes tengan dificultades económicas por no poder encontrar trabajos a tiempo parcial debido a la pandemia u otros motivos. Asimismo, el Ejecutivo aceptará solicitudes por la misma cantidad de dinero por parte de japoneses y otros estudiantes que ya estén en universidades, escuelas de posgrado u otras instituciones educativas y que hayan sufrido un impacto económico debido a la pandemia. El dinero, afirman las autoridades, se repartirá para finales de este mes después de estudiar cada solicitud. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. En su edición del viernes, el Rodong Sinmun, el periódico del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea, informa en primera plana de que el líder norcoreano Kim Jong-un ha inspeccionado el lugar de lanzamiento de misiles de Soje en Tonchandi, noroeste del país, y dado órdenes a los funcionarios para que modernicen y amplíen sus instalaciones. En el artículo se dice que Kim había instado a modernizar el lugar de manera expansiva con el fin de que se puedan lanzar grandes cohetes portadores capaces de transportar satélites militares de reconocimiento. Entre las tareas que al parecer Kim ha asignado está la de mejorar las instalaciones para el montaje y la inyección y suministro de combustible. El jueves, Corea del Norte informó de que Kim Jong-un había inspeccionado la Administración Nacional de Desarrollo Aeroespacial y dado a conocer un plan de colocar en órbita más satélites de reconocimiento. Al parecer, el líder norcoreano subrayó que el objetivo es recopilar información sobre las fuerzas estadounidenses en Japón, entre otras. En febrero de 2016, Corea del Norte lanzó lo que se cree que era un misil balístico de largo alcance desde el lugar de lanzamiento de Soje. En esa ocasión, Pyongyang dijo que se trataba de un satélite de observación terrestre. Los países afectados están redoblando la vigilancia por la posibilidad de que Corea del Norte dispare un misil balístico intercontinental bajo el pretexto de lanzar un satélite. El índice de precios de productor en Japón registró en febrero el mayor aumento en más de 41 años, debido principalmente al encarecimiento del petróleo y de materias primas. El Banco de Japón comunicó que los costes de los bienes comercializados entre empresas subieron un 9,3% respecto al mismo mes de 2021. Además, es el duodécimo mes consecutivo que se constata un incremento. Es el mayor porcentaje que se da desde enero de 1981, cuando Japón estaba sufriendo las consecuencias de la segunda crisis del petróleo. Los incrementos en el precio de productos derivados del crudo y en los costes para generar electricidad han contribuido al marcado aumento. Las dos terceras partes de los artículos que conforman el índice de precios de productor, como el maíz y el café de uso comercial, tenían un coste más elevado con respecto a enero. Los datos indican que las empresas han comenzado a trasladar el aumento de los precios de los materiales a las ventas a otras firmas. Representantes del Banco de Japón han declarado que el valor del petróleo sigue subiendo como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania. Agregaron que observarán cómo afecta el conflicto al índice de precios de productor. Una compañía de Japón ha comenzado un estudio de viabilidad en un puerto del norte del país para analizar si se puede utilizar la capacidad de absorber carbono por parte del ecosistema costero en la lucha contra el calentamiento global. La hierba marina, entre otros tipos de plantas costeras, absorbe y almacena dióxido de carbono a través de la fotosíntesis. El carbono atmosférico atrapado de esa forma se conoce como carbono azul. La compañía Japan Blue Carbon Project, con sede en Tokio, comenzó el experimento el miércoles en Kushiro, ciudad de Hokkaido. Durante los próximos 3 años analizará las condiciones que fomentan el crecimiento de la hierba marina. El Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón llevó a cabo un estudio con el que averiguó que 1 metro cuadrado de hierba marina absorbe 2,4 veces más dióxido de carbono que un área de bosque de esas dimensiones. La empresa tiene previsto establecer campos de hierba marina a lo largo de la costa japonesa y vender bonos de emisiones de carbono azul en un futuro. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.